señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Nada está de su lado si siente que lo han obligado sin derechos y acorralado. Si no le respetan la vida, lo abusaron, las autoridades lo llenaron de falsas morales y siente que está abandonado, no tiene salud, no está amenazado. Entonces, yo no sé qué está esperando. Latino, campesino, mi negro, los niños, nativos, ustedes. Seguramente sin trabajo, que no sabe ni qué hacer para tener de comer. Y se siente maltratado, ignorado, hostigado, sí, por un problema de otros. Usted ha sido desplazado. Entonces, yo no sé qué está esperando. Latino, campesino, mi negro, los niños, nativos, ustedes, ausentes. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 8 de junio del año 2016 a la revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso, que transmite la Radio del Sur. Gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Susarini en la producción, por ahí anda Walter Hernández del equipo de grabación, todo el equipo técnico de producción, de página web, de prensa, la gerencia de este emisor y la presidencia, todos activos para llevarles a ustedes las noticias más importantes del día. Les saluda Vanessa Gutiérrez. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos desde la mañana y usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, mensajería tradicional, el WhatsApp, también el Twitter, @surmientras, y el correo si quiere extenderse un poquito más o nos quiere mandar música, poemas o algo que quiera compartir. El correo es surmientrastanto@gmail.com, surmientrastanto@gmail.com, por ahí nos pueden, por ejemplo, si usted es músico y quiere hacerle llegar algo a Mercedes Medina, usted nos los manda por allí, nosotros se lo rebotamos a través del correo electrónico. Estamos contentos, por ahí nos llegó un correo de nuestro amigo Bolívar Caribano, músico, compositor venezolano, caraqueño, quien nos ha anunciado que el miércoles 15 de junio, la semana que viene, va a presentar su nuevo álbum 2016, Enemigo Imaginario. Ese va a ser de, Es el título de su tercer álbum, de un proyecto musical que él viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero particularmente con sus discos desde el año 2012. Música para rockear, música pop también. Dice aquí que va a ser un cambio de piel, que apuesta por la rareza y cuenta una historia tan irreal como humana. Trae 9 canciones y casi 40 minutos conformarán toda esta pieza sonora de este disco, que tiene hay unas mezclas con sintetizadores, guitarras, programaciones electrónicas, cantos ancestrales. Bueno, entonces vamos todos, ¿no?, a acompañar a Bolívar Caribano, que se va a estar presentando. Va a estar presentando este disco. Ya nos contará cómo, cuándo y dónde. El 15 de junio. De forma digital usted lo va a poder conseguir. Entonces estamos pendientes a ver las presentaciones. Por ahí leíamos que La Patana Cultural va a ser parte de esa gala, pues, el próximo 15 de junio. Así que un abrazo a nuestro querido Bolívar Caribano, a Víctor, que bueno, siga creciendo como músico. Vamos a estar bien pendientes, Víctor, de ese proyecto, y ojalá también llegue a la Radio del Sur para que los usuarios y usuarias puedan escucharlo. Bueno, luego de eso saludamos también a Patete Radio en el estado Anzoátegui, que siempre nos retransmite, a los compañeros de la FENCAI en México. Gracias siempre a ellos por colocar constantemente en las redes sociales los enlaces para que sea escuchado nuevamente este programa. También a Ecuador por Dentro en Quito, que hace lo propio. Muchas gracias por acercarnos a otros pueblos y por estar siempre atentos, ¿no?, a las cosas que pueden surgir desde la Radio del Sur en cuanto a información, también por permitirnos llegar tan lejos. Un abrazo a los compañeros en México, a los compañeros de Ecuador y también aquí en el estado Anzoátegui, en Venezuela, a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan. Empiecen a escribir, que nos gusta saber qué opinan, ¿no?, sobre los temas que están sobre la mesa. Un tema que debemos nosotros empezar a defender, porque es parte también de nuestra capacidad organizativa. Tiene que ver con los CLAP, esos espacios que están construyendo el pueblo junto al gobierno nacional para poder garantizar una distribución directa y acorde a las necesidades de cada familia, de cada comunidad donde están llegando. Ese sistema de distribución socialista creado y pensado por el gobierno nacional en una situación complicada, ¿no?, que vivimos en cuanto a esta guerra económica y a nuestras fallas también cuando las hemos cometido. Y los CLAP han surgido como parte de un mecanismo revolucionario de organización social popular desde las bases. Nosotros debemos defender nuestro proceso de organización. Podemos cometer errores, sí, y es necesario. Simón Rodríguez era uno de esos hombres que hablaba de los errores también como parte de un mecanismo de aprendizaje para nosotros como seres humanos, pues, y más como pueblo que estamos desarrollando una revolución. Si no erráramos, si no cometiéramos una falla, no nos daríamos cuenta nunca de las cosas que podemos mejorar. Entonces, cuando erramos, también debemos verlo como algo necesario para cambiar, para poder transformar. Entonces, bueno, los CLAP vienen a ser parte de ese proceso de organización que surge también en el contexto de una Venezuela que se mueve hacia otras dinámicas en su proceso de productividad, en su proceso económico, entendiendo, bueno, la caída de los precios del petróleo, aun cuando el petróleo, por ejemplo, ayer lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro, se ubicó en $40 el barril. Eso es positivo, ¿verdad? Porque pasó de estar en 26 a 40, pasó de 26 a 30, después ahora a 40, qué bueno, pero eso no nos puede dejar, no deberíamos sacar de nosotros esa capacidad que estamos encontrando de organizarnos porque el petróleo subió a 40, no. Es el momento idóneo para construir con esa ley de la patria que nos legó el comandante Hugo Chávez, que es el proyecto de país que está construyendo el presidente Maduro, con todas las dificultades, con todo el bloqueo económico, con todas nuestras diferencias. Ahí está escrito que nosotros debemos transformar la realidad económica de Venezuela y debemos salir del rentismo petrolero. Así que lo que estamos haciendo, eso que vemos de organizarnos, que antes nos parecía imposible, y ahora estamos dando muestra de que sí se puede ejecutar, lo tenemos también, este mecanismo de los CLAD, que sirven para distribuir los alimentos y evitar que personas que se han dedicado al bachaqueo de todo tipo, ¿no? Nosotros solamente aquellos que hacen la cola, hablamos también de los dueños de negocios que también hacen parte del bachaqueo, ¿no? De esta situación terrible que se ha gestado contra la patria, que sacan los productos por otro lado y todo esto, ¿no? Que están en los negocios, entonces llega el producto y ellos se los venden a otro. O se los venden al dueño del camión. Y usted va a comprar y no lo consigue. Pero ellos ya hicieron plata porque lo vendieron por encima del precio justo. Contra eso también estamos organizándonos en estos CLAT. Contra esa gente que en función de tener acceso al sistema de distribución privado que existe en el país, ha venido jugando contra su necesidad, mi necesidad. Entonces, qué ha hecho el gobierno bolivariano y a qué ha convocado al pueblo? A organizarse en estos CLAP, por parroquias, por sectores, por ese punto y círculo importante, la UVC con los compañeros, ¿verdad?, que son parte del Frente Francisco de Miranda, con una mujer, armando ahí sus delegados de calle, reuniéndose los vecinos con sus diferencias políticas, porque eso ocurre, lo vivo constantemente en mi barrio, ¿verdad? Hay diferencias políticas, pero tenemos una necesidad y tenemos que organizarnos en función de ella para sobrellevarla y para poder entender de qué va el nuevo proceso que ha construido Venezuela en su revolución. Entonces, bueno, hablemos de los CLAP. Hay una etiqueta que se está usando, numeral, resteados con los CLAP. Más allá de las dificultades, más allá de lo complejo que para algunos pudiera parecer, creo que es un mecanismo interesante planteado por nuestro gobierno para también decirle a esos bachaqueros y bachaqueras, no son ustedes los que van a imponer las reglas. Las reglas las imponemos nosotros, la mayoría, el pueblo. Este pueblo que tiene moral, un pueblo que tiene capacidad organizativa y de construcción. Así que los invitamos a que escribamos también en defensa de nuestro propio mecanismo de organización. Ya lo hicieron una vez, atacaron a las comunas, ustedes lo deben recordar. Como cuando el presidente Chávez habló de la construcción de las comunas, hubo una satanización brutal contra compañeros y compañeras que ya venían organizados en comunas, que fueron reconocidos como comuneros y comuneras, que tienen su ley de las comunas, igual que los consejos comunales, ¿verdad? Y todo ese proceso de satanización fue para, es o ha sido, porque todavía persiste la satanización contra las comunas, para impedir la transformación desde las bases del Estado, para romper, para impedir que nosotros podamos romper las cadenas que nos han colocado para que vivamos un Estado burgués, capitalista. Entonces, el Estado comunal, que es parte de un ideal del socialismo revolucionario hecho en Venezuela, ha sido también golpeado cuando se dan este tipo de ideas y de pasos para la construcción de un país. Así como golpearon las comunas, están golpeando los CLAP. Entonces no nos dejemos engañar. Que algunos ya tienen sus bolsas de comida, sus CLAP activados, otros están ya organizándose junto a los compañeros y compañeras que están produciendo en regiones, porque los CLAP no es solamente que me llegue la bolsa de comida, los CLAP es que yo coordine como comunidad también la posibilidad de que productores y productoras vayan a mi barrio, por ejemplo. Ah, hicimos contacto aquí, mira, el ministerio nos facilitó a aquellos compañeros de otra zona, vinieron los compañeros de Coge, de Barina, o nosotros fuimos porque nosotros también producimos. Eso es parte de la organización de una Venezuela verdaderamente productiva, donde el pueblo tiene el control de la distribución de esos alimentos. Poco a poco lo vamos a ir logrando. Vamos a hacer un repaso, pues, porque ayer el presidente Maduro en su programa En Contacto con Maduro estuvo abordando este y otros temas, y creemos necesario que usted sea parte de esa reflexión importante en torno a la organización del pueblo. No podemos seguir siendo unos niños de pecho que dependen del papá Estado o mamá Estado para que nos dé todo, y entonces cuando tenemos 18, 19, 20 años, como no nos han destetado, nosotros seguimos dependiendo. Así muchas veces asumimos el rol que tenemos en la construcción de un país. No, el gobierno me tiene que dar todo. Yo no hago nada. A mí que me den salud, a mí que me den comida, porque bueno, son derechos humanos, a mí que me den educación, pero yo no hago más nada en función de una construcción de esta revolución. Entonces después nos quejamos de la burocracia y todo eso, claro, pero si no estamos batallando junto al gobierno contra ese sistema. Una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Yo puedo decir, soy chavista, creo en la revolución, pero ¿qué hago a diario para vencer en este sistema depredador llamado capitalismo? Bueno, el presidente Maduro ayer, en medio de todas esas reflexiones, nuevamente, ¿no?, como parte de un proceso necesario para preservar la paz en nuestra patria, rechazaba allí y también hacía un llamado a la conciencia a estos sectores de la ultraderecha, que nuevamente se ausentaron de las mesas de diálogo para la paz que han sido instaladas en República Dominicana con apoyo de UNASUR y otros expresidentes. Decía el presidente Maduro que va a levantar o va a elevar, ayer las mencionó, elevó 3 propuestas a la Comisión Internacional que busca garantizar la paz y la estabilidad de nuestro país, más allá, ¿no?, de esa solicitud que ha hecho la llamada Mesa de la Unidad de suspender, ya un momentico, es que no sé para qué voy a Dominicana, déjenlo ahí, yo quiero diálogo y quiero paz, pero no puedo asistir. Entonces el presidente dijo, bueno, ustedes, mientras ustedes se deciden, yo elevo 3 propuestas que son necesarias porque mi gobierno, el pueblo venezolano, sí tiene voluntad para alcanzar la estabilidad y la paz de Venezuela. Primera propuesta que le voy a hacer oficialmente: la instalación inmediata, funcionamiento público, a puertas abiertas, de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la reparación de víctimas, para saldar y superar todos los daños que ha hecho los golpes, la violencia, las guarimbas de 1999 al año 2016. Y comprometer bajo juramento de cara al país a todos los sectores de la derecha que han incurrido una y otra vez en actos de insurgencia violenta contra el país. La segunda propuesta tiene que ver con la agenda ya acordada, el respeto institucional y constitucional, y tiene que ver con la Asamblea Nacional, pues un encuentro de los poderes públicos para un gran acuerdo de funcionamiento en respeto a la Constitución. Segundo punto. Tercer punto de la carta que quiero entregar en las próximas horas como propuesta oficial a la Comisión Internacional para la Paz y la Soberanía de Venezuela: la renuncia a la violencia en toda su forma, el cese de la violencia en toda su forma, políticas, sociales, criminales, un gran acuerdo de paz. Ustedes saben que hace unos días se llevó a cabo en República Dominicana la primera reunión entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, la segunda cita, como estábamos comentando, bueno, que fue pautada para este lunes que pasó, la derecha dijo que necesitaba fuera diferida la reunión, una información que dio Delcy Rodríguez. No sabemos cuáles son los argumentos para no asistir, pero hay 3 propuestas, ¿verdad?, para esa Comisión por la Verdad, la Justicia y la reparación también de las víctimas que se ha instalado formalmente, que necesita ser instalada formalmente y que requiere también la participación de distintos sectores y actores de nuestro país. Decía también el presidente Maduro que se respeten las instituciones del país y que cese también esa actitud violenta. Ayer lo veíamos, hubo un intento de marcha que deriva también en agresiones contra funcionarios de la Guardia, de la Policía Nacional, de todos los entes que están resguardando la seguridad del resto de las personas que no son parte de las movilizaciones que convoca la derecha. Y aquí cerquita de la emisora, subiendo hacia el Rosal, bueno, se vivió ahí entre la autopista y el Rosal, se vivió una situación similar a la de la marcha anterior, con personas violentas llevadas a la locura, que con piedras, ¿verdad?, porque ellos se iban a lanzar a marchar por la autopista, porque ellos van a marchar por la autopista, poniendo en riesgo primero sus vidas, porque obviamente no era la vía, no estaba libre como para que se hiciera una movilización por ahí, no tenían permiso para ir por esa zona, con los autobuses, camiones, gandolas, todo lo que transita por la autopista. Ellos se iban a ir por la autopista porque sí, porque ellos les da la gana. Y llevaban piedras, pues, y le lanzaron piedras a los funcionarios ahí, la gente que iba en sus carros. Imagínense, hubiese impactado una piedra contra una persona que va manejando y le pega. El accidente que hubiese habido, ¿no?, dentro de ese, en plena autopista, porque son irracionales. Entonces, el presidente Maduro los llamaba a cesar en sus intentos violentos. Aquí hay otros mecanismos. si usted no le gusta un gobierno, usted puede emplear mecanismos dentro de la Constitución, como el referéndum, que, como decía el presidente, es opcional, pues. Es una opción que tiene. También el presidente Nicolás Maduro ha sido un balance del alcance que ha tenido los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, en nuestro país, a los cuales nosotros debemos sumarnos, organizarnos, entenderlos y defenderlos. Se inscribieron 30.000 proyectos, unidades productivas en los primeros 100 días, de los cuales 8.000 están ya identificados y en procesos productivos de diversa escala. Paralelo a esto, fíjense ustedes, en pocas semanas, 13 jornadas nacionales hemos hecho. Se han distribuido 45.388 toneladas métricas de alimentos y todavía no hemos terminado de agregar las líneas de productos de higiene y limpieza y la línea de medicamentos. Hemos tenido una cobertura. 264 municipios hemos llegado. Ya la CLAP llegó y tocó 594 parroquias, 6.682 comunidades. La media nacional de distribución por familia, la media, se ubica en 12 kilogramos. Es el punto de arranque, pues. Parte de ese arranque importante que haremos con los CLAP también, el presidente de la República destacaba la importancia de impulsar estos CLAP para garantizar la estabilidad en el sistema de distribución de rubros en nuestro país. Los CLAT llegaron en el momento que tenían que llegar y han demostrado que por ahí va la solución, por ahí va la cosa, ese es el camino. Por eso yo he dicho todo el poder para los CLAT. Primero los CLAT, después lo demás. Y que se arreche quien se tenga que arrechar. Primero el pueblo. Y los CLAT tienen que ser la solución para que el pueblo deje de sufrir lo que le obliga a sufrir el pelucón con sus colas y todas estas cosas. Tenemos que lograrlo. Los CLAT son una revolución en la distribución, justa, equilibrada, para que nuestro pueblo vaya entonces elevándose hacia nuevas fases de producción y de estabilización de la economía. Nuevas fases. ¿Va a ser fácil? Desde ya planificando cuántas familias, los carnet. Tiene que llegar un momento en que, bien chévere, con buena tecnología, unifiquemos a todo el mundo. Y veamos cuántas familias son. 1 millón, 2 millones de familias, 3 millones de familias. Un nuevo sistema socialista de distribución. Directo. Del productor, de la importación, directo al pueblo, sin intermediarios. Es una revolución. Bien, decía el presidente Maduro que estas CLAP han tenido una cobertura de 264 municipios, 594 parroquias y 6.682 comunidades atendidas. Decía también que la media nacional de distribución por familia se ubica de productos en 12 kilogramos. Este es el punto de arranque, ¿verdad? Porque es un punto de apoyo. Los CLAP son un punto de apoyo en medio de la tormenta que nosotros vivimos. Decía también el presidente que en la actualidad hay 15.993 CLAT establecidos, de los cuales 4.775 ya están registrados en el sistema nacional que se está creando. Y agregaba que estas organizaciones sociales cuentan con 111.951 líderes y lideresas registrados en el país. También se pronunció el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, informando sobre las medidas que se ejecutarán para garantizar el crecimiento de estos CLAT. En la medida en que crecen los CLAP, necesitamos más alimento. Nosotros necesitamos comprar directamente a las plantas. Necesitamos exigirle, en el apoyo que le damos de materia prima, necesitamos exigirle a las plantas un porcentaje de lo que se produzca. Y la línea es 70-30. Yo creo que hay que decirlo públicamente. Nosotros estamos exigiendo que de lo que se produzca, el 70 nos los vendan al pueblo directamente. Para poder dar respuesta al crecimiento organizativo del pueblo en la distribución, que son los CLAP. En segundo lugar, le estamos asignando recursos, más recursos a los estados en el capital semilla, porque los estados tienen especificidad y pueden haber plantas regionales donde los gobernadores, los alcaldes, junto con los CLAP, puedan comprar directamente. Importante esa noticia. Y bueno, hoy hay una gran movilización de los CLAP. Dice, los CLAP vencerán el sabotaje alimentario, marcha en defensa de la Alianza Pueblo-Gobierno en su lucha por la seguridad alimentaria, 9 de la mañana desde Plaza Venezuela, pasando por la Cantebé, la Plaza Morelos, el Parque Carabobo, la esquina La Bolsa, llegando hasta el Palacio de Miraflores. Así que hoy hay una gran movilización, 9 de la mañana en Caracas, la gran marcha de los CLAT por la seguridad alimentaria de nuestro país, de nuestro pueblo, y en defensa también de esa organización que nosotros podemos hacer, porque unidos, como dicen, venceremos. Así que todos apoyar a este mecanismo que es un mecanismo alternativo, un mecanismo de apoyo, decía el presidente Nicolás Maduro, para poder contrarrestar en estos momentos las grandes colas que se han hecho en distintos sitios. El desespero de mucha gente, ¿no? Que se entiende, porque estamos en una guerra no convencional, y cuando a usted le toca hacer horas y horas de cola y llega a la puerta y a lo mejor ya no hay nada porque los bachaqueros se lo llevaron todo, bueno, el gobierno nacional quiere contrarrestar eso, que usted no tenga la necesidad de tener que hacer unas colas diarias para intentar conseguir algo, sino que bajo la organización y bajo la premisa de la distribución en revolución, esa comida llegue a sus hogares para surtir su necesidad, sin intermediarios, solamente una organización de pueblo y gobierno. Hay una relación directa entre pueblo y gobierno, que no hayan grupos de distribuidores privados mediando en ese proceso. Esa es la idea, ¿no? Y va más allá, es mucho más profunda que eso. 8:26. Vamos a escuchar dos audios más y vamos a la pausa. El presidente Maduro ayer anunciaba también la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Minería Ecológica en nuestro país con el fin de impulsar la agenda económica bolivariana. Crear el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, que tendrá como funciones especiales el diseño de las políticas sectoriales del sector minero, conducción de la certificación de reservas, diseño, fiscalización y gestión de la minería con profundo respeto al ser humano y al ambiente. Este ministerio estará adscrito a la Vicepresidencia de Economía del Gobierno Bolivariano. Aprobado. Se crea el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En segundo lugar, se propone designar al compañero Roberto Ignacio Mirabal Acosta, cédula de identidad 12.605.647, como ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Aprobado, Roberto Mirabal. También el presidente Maduro afirmó que este nuevo ministerio va a permitir a la cartera petrolera trabajar más eficientemente en el tema del crudo. Se propone, en tercer lugar, adscribir las empresas Minervem, Corporación Venezolana de Minería e Ingiomin al recién creado ministerio. Aprobado. Para que todo esté, mira allí, en el centro del mando, para que la labor minera no sea una labor más, no, sea una labor central. Quiero agradecer al compañero Eulogio del Pino, quien estaba asumiendo las funciones de ministro de Minas, además de Petróleo. Ahora el Ministerio de Petróleo se concentrará en el desarrollo petrolero y petroquímico del país exclusivamente. Las inversiones nacionales e inversiones internacionales. En los próximos días también vamos a firmar nuevas asociaciones y nuevas inversiones en la faja petrolífera del Orinoco y en otras áreas de recuperación de pozos a nivel del occidente del país. Así que una organización más eficiente, producto de la experiencia de estos meses, ¿no? Producto de las necesidades del motor minería, producto de las necesidades de la agenda económica bolivariana, y así lo anuncio. 8:28, parte de lo que ocurrió el día de ayer, la noche de ayer, en el programa Contacto con Maduro, con nuestro presidente. Vamos a ir a la pausa. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de la revista informativa, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. La Radio del Sur. 6 años conquistando victorias. En estos 6 años, varios programas han sido reconocidos por sus aportes al proceso de integración latinoamericana y caribeña. En el año 2015, el Parlatino, capítulo Venezuela, reconoció el trabajo de la Radio del Sur y de Leticia Marinoni, periodista integrante de la emisora. Ese mismo año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entregó la Orden de la Amistad al programa Caminos a la Plaza Roja. De igual forma, Latino Diversidad obtuvo una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en el año 2015. La Radio del Sur, 6 años conquistando victorias. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato, más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana del sur. A nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Defendamos nuestros logros. Somos pueblo en revolución. Jorge Arreaza, vicepresidente del área social. El viernes pasado se cerró el Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Allí se postularon, optando por cupo, 410.228 estudiantes y bachilleres, estudiantes que se gradúan de bachiller inmediatamente y bachilleres que ya lo son desde hace un tiempo. Y bueno, es una cifra muy importante, 56% de ellos son mujeres. Hay mucha inercia todavía en la solicitud de las carreras universitarias. Y aquí también debemos aclarar que se va a hacer efectivo este mismo mes el ajuste de los salarios, el aumento de salarios para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestras universidades públicas, como también se va a hacer, ya se están haciendo las coordinaciones, hubo una reunión el viernes pasado, todo un trabajo para garantizar el buen funcionamiento de los comedores universitarios, deslastrarnos de algunas mafias, de proveedores, de concesionarios y asumir con fortaleza todo el sistema de alimentación del sector universitario. Defendamos nuestros logros. Somos pueblo en revolución. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. En la carretera no me rieguen flores. carretera cuando yo pasaba. Allá en la carretera. Allá en la carretera. Allá en la carretera. Ahí. Bueno, estábamos escuchando 8:35 minutos de la mañana al grupo Ars Vocal, recopilación de tambores desde Venezuela, otra de las técnicas importantes, ¿no?, de la música, poder cantar, interpretar instrumentos con nuestra voz. Me encanta cuando Mercedes Medina me trae este tipo de música que alimenta también nuestros oídos. Un abrazo ahí a Mercedes Medina, que nos ayuda con la musicalización de este programa. Ustedes nos están escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto. Ahorita estamos teniendo una fallita allí con el internet, pero pude abrir aquí un WhatsApp que dice: feliz día, amigas. Los CLAT están funcionando, solo que en algunas partes son muy pocos los productos de la bolsa y no alcanzan para mucho. Ejemplo, en el mercado de las agüitas de los Guayos en Valencia, la bolsa no pesa ni 6 kilos y ya vuelven a vender la bolsa en 20 días. Hay que reforzarlos un poco, dice William Blanco desde Valencia. Bueno, aparte de lo que también decía el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturia, en uno de los últimos audios que nosotros escuchamos hace minuticos, ¿no? Eso va a ir creciendo. Ese proceso también es novedoso para nosotros y debemos entender que estamos también incorporando a nuestro sistema de vida elementos nuevos que nunca habíamos experimentado, nunca habíamos vivido una guerra no convencional de este estilo y tampoco habíamos podido tener el modelo organizativo que nosotros estamos propiciando. Le agradecemos a Luis Silva, que está aquí intentando ayudarnos con el soporte técnico para poder revisar qué pasa con el funcionamiento de nuestros internet, pues. Pero ya por ahí en cualquier momento leeremos todos sus mensajitos. Vamos con la primera entrevista del día. He estado revisando por allí informaciones que nos llegan desde Italia. Ahí hubo unas elecciones municipales en donde parece que, según las noticias, le ha dado, particularmente en Roma, le ha dado una preponderancia a los grupos de ultraderecha, a los grupos partidos políticos de ultraderecha. Vamos a dejar que sea nuestro entrevistado el que nos explique cómo se desarrolló el proceso electoral de este pasado fin de semana y además cuáles son las fuerzas que se han reubicado, reorganizado y han salido por ahora triunfantes dentro de ese proceso electoral. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al profesor Luciano Vasapolo de la Universidad de La Sapienza en Roma. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur. Buen día y buenas tardes para usted. Buen día, buena tarde. Un abrazo a vosotros y a todo el pueblo bolivariano de Venezuela. Muchas gracias, Luciano. Bueno, en principio, que nos explique cómo ha sido ese proceso electoral del domingo, la participación del pueblo y además cómo ha quedado también la configuración de las fuerzas políticas en Italia. La primera cosa es que no sé si oye bien, pero no ganó la ultraderecha. Esto no es absolutamente una noticia, no es una noticia vera esta. Decimos primero, ahora hacemos un análisis general. Primero, se trataba de una elección municipal, pero muy importante, porque eran la administración local de la ciudad más grande de Italia. Por ejemplo, estaba involucrada Roma, Napoli, Bologna, Torino, Milano. Estamos hablando de ciudades que tienen millones de ciudadanos, de habitantes. Eso es una elección municipal muy muy importante, porque en Italia está un gobierno de centro izquierda, el gobierno de Renzi, que, pero para estar tranquilo, que la gente entienda bien, esto es un gobierno que se llama, entre comillas, de centro izquierda, pero hace una política completamente neoliberal, es una política de apoyo a la Unión Europea, a la Troika Europea, al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional, que está aplicando política occupacional, política economica completamente neoliberal, cortando l'estato del bienestar, attaccando il salario diretto e indiretto, attaccando il gasto del lavoro, una disoccupazione strutturale enorme, una precarietà del lavoro incredibile, una condizione di vita della gente sempre más difficile, los migrantes que mueren en continuación en el Mediterráneo, que está diventando una tumba de un mar de civilización que era, es una tumba para los migrantes, una política completamente racista, y por eso la culpa no es solo de la derecha, en toda Europa se está aplicando el piano de ajuste estructural, lo mismo que los Estados Unidos aplicaron para muchísimos años, están tentando de nuevo de aplicarlo a través el tentativo de golpe blanco, de votación como en Argentina, o por ejemplo de golpe blanco contra Dilma en Brasil, o de la guerra económica en Venezuela contra el gobierno bolivariano, están tentando de hacer de nuevo esto política monetaria neoliberista completamente contra el pueblo, allá siempre el Fondo Monetario Internacional. Esto para que se entienda. La votación como fuera, la vemos en general. En general el Partido Democrático, el partido de gobierno, el partido de centroizquierda, tenía una, decimos así, una votación, tenía un resultado extremadamente negativo, ¿por qué? Porque la mayoría es, decimos así, la gente se abstenió, no votó. El primero dato que resulta es que mediamente votó el 52-53%. Esto es el dato más fuerte de abstención electoral en elección, decimos no referendaria, pero en elección política central y administrativa. La administrativa muchas veces se vota más gente, significa que mitad más o menos, el 45-46% del electorado no votó. Esto significa que la mayoría de los italianos no tiene una representancia política. Significa que no tiene una representancia institucional, que no tiene alguna confianza hoy, decimos así, en la representación política y parlamentaria. Esta abstención es gente, algunos de derecha, de centro, pero la mayoría de la gente que no votó son parte de la izquierda, no de centro izquierda, de la izquierda radical, o de la izquierda, decimos así, progresista, de la izquierda demócrata, la clase inferior, y decimos inferior entre comillas, la clase obrera, la clase, decimos, de la gente explotada, no votó. La mayoría de la gente que tiene un nivel de explotación tremenda, que va a subir todo esto, va a, decimos así, está attaccata de esta politica della troica, dell'Europa, della Unione Europea, attraverso il governo di centroizquierda. Pensiamo a Hollande in Francia, pensiamo a chi in Italia, a Renzi e tutto questo, non tiene confianza nella istituzione e non va a votare. Questo è il primo dato. Secondo dato, il Partito Democratico non tiene un buon risultato. Decimo che la cosa incredibile è che il Partito Democratico sia la continuazione storica di quello che fu in Italia. Fu un grande partito comunista, il partito comunista più grande d'Europa, che tenía hasta 30 anni atrás, in más de 35, tenía, decimo así, il 36-37% de los votos. La involución completamente centrista de este partido, que llegó antes, decimos así, a completamente cerrar el Partido Comunista, que diventó Partido Demócrata de izquierda, ahora se llama Partido Demócrata, una involución completamente, yo no desearía reformista, ojalá que sería reformista, una, decimos así, involución liberal, una revolución liberal hace el punto de esta situación, que lo voto, el Partido Demócrata va a tomar voto en los barrios de carácter burgués, de media alta burguesía, no de seto medio, de media alta burguesía. Significa esta una transformación completa y radical del bloque social de referencia. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, la izquierda, representaba siempre el voto del obrero, de los campesinos, de la clase explotada y de la clase media. Hoy el PD que es partito, no solo de gobierno, è partito che rappresenta oggi la borghesia che gana, non Berlusconi. Berlusconi oggi è la borghesia che sta perdendo, no? Però decimos che oggi la grande borghesia della multinazionale, della Fiat, di tutto questo, vota Partito Democrata, e questo lo va a dimostrare il dato disaggregato che questo, per esempio, in Roma il Partito Democrata tiene un buon risultato ai barrioli, a barrio, decimo così, de borghesia alta. E nel barrio popolare questo non va a occorrere. Secondo, la derecha non va bene, non è assolutamente vero che si afferma la estrema derecha, ni la estrema derecha ni la derecha moderata. Perché? Perché la estrema derecha non va también al ballottaggio. Ballottaggio non sabe come si dice in spagnolo, decimo che de aquí a 15 días la gente che tomò meno del 51% va ad hacer una nuova votazione donde se van se van a votar los dos candidatos que tomaron el más voto. En toda Italia, en la grandísima mayoría es uno de centro izquierda, uno o de centro derecha, o el resultado extremadamente positivo en Italia lo va a tomar el Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas no es un partido ni de extrema derecha, ni de derecha, ni de izquierda. Esto, el partido, el Movimiento 5 Estrellas es un partido, un movimiento, no un partito, che si identifica in un leader che era un attore comico che si chiamava Beppe Grillo. È un movimento populista che non tiene né una posizione di derecha né una posizione di izquierda. All'interno stanno varie correnti che però sta interpretando, il malessere, il malestar della gente italiana, no? Dicendo che sta corruzione nel paese, che non si risolve il problema sociale e tutto questo. E per questo, con una politica populista, si va a affrontare il discorso corretto, no? Della contro la corruzione, il discorso corretto per un stato del benestar, per affrontare il problema di carattere sociale e tutto questo. Però non tiene una connotazione, ni de izquierda ni de derecha. Hoy va a intercettare questo movimento la gente che sta desencantata completamente, che non sta d'accordo, con la condizione, no? Con la condizione generale di questa politica non rappresentativa. Per esempio, a Roma, de aquí a 15 días se van a afrontar dos partidos, una se llama Raggi, que es del Movimiento 5 Estrellas, que tomó el 35% del voto, y estamos siempre diciendo el 35% del 55% de los votantes, por 45 no votó, el 35% del voto, y el otro es del Partido Demócrata de Renzi, que con el 20%. La derecha aquí en Roma, por ejemplo, en toda Italia, tenía dos listas, o alguna vez tres. Una de extrema derecha, que no se afirmó en ninguna parte. Una otra razzista, de derecha razzista tremenda contra los migrantes, que se llama Liga Nord, que pero no obtenía ningún resultado, algún resultado en alguna alcaldía muy, muy pequeña del Nord. El restante sería la lista de centro derecha de Berlusconi, que fue un fracaso en toda Italia. ¿Cuál es el resultado? El resultado, decimos que mejor lo va a obtener el Movimiento 5 Estrellas. El resultado, pero más que tenemos de sublinear, es esta insatisfacción completa del pueblo italiano que no va a votar. Después está en alguna isla, más o menos feliz, por ejemplo, en Napoli. La lista di Magistris, de Magistris es un candidato de izquierda, pero un magistrado de una izquierda progresista, pero un independiente que gobernó bastante bien, lo digo también, soy marxista, él no es marxista, él no es un izquierdista radical, era un magistrado, un judice, que va a que gobernó muy bien como alcalde para 5 años en Nápoles, se va a firmar, ahora va de aquí a 15 días allá también con un otro candidato, pero él tiene el 45%, va a ganar, pienso seguro, esta elección de la alcaldía. Por eso la consideración, yo no diría que aquí es un país de extrema derecha, de derecha, esto. Yo digo, primero, esto es un país donde la gente no tiene absolutamente confianza en la institución. Cuando mitad del pueblo no va a votar, significa que o de derecha o de izquierda, pero esta institución no es representativa del pueblo italiano. Esto significa que ni los partidos de centro izquierda, ni los partidos de derecha, también lo digo con el mal en el corazón, pero lo tengo de decir, alguna lista de extrema izquierda marxista, esto no realizó algún risultato, hablamos dell'1%, significa che questa disgregazione, questa frammentazione, questa divisione también en la izquierda radical no va a dar ningún risultato. El centro izquierda, el gobierno pierde completamente, diciamo así, pierde el voto en toda Italia. El centro derecha, dividido completamente, pero pierde voto, non tiene hoy un blocco social de riferimento. El Movimiento 5 Estrellas pienso que va a tomar voto de la clase, decimos así, de trabajadores, un poquito de voto, pero también de la clase media, también de gente que está, decimos así, tiene tiene problema con toda la institución nacional. Por esto, ¿cómo yo pienso? Yo pienso, primero, que se tiene de pensar bien de parte de la gente demócrata, progresista y revolucionaria, el por qué el 50% no vota. Y no vota también la izquierda radical. Esto significa que esto. ¿Por qué una parte del pueblo vota a la derecha? Gente que no era de derecha, pero en el barrio popular, donde está un problema serio, muchas veces la gente que vota, vota a derecha. Tercera consideración. El Partido Demócrata hoy es un partido que representa la media alta burguesía y no representa ni el mundo del trabajo ni, decimos así, representa genéricamente la que es la clase media. La derecha no tiene una afirmación, es dividida, y también Berlusconi representa la sección de la burguesía que está perdiendo, no es la que está ganando. Decimos que la burguesía transnacional europea es la de la troika, es la que está haciendo la política neoliberal contra el mundo del trabajo, que está masacrando el sur dell'Europa. Hoy en Italia es representada del centro izquierda, da Renzi, que pero no tiene una afirmación a nivel electoral. De verdad, profesor, clarísimo todo lo que nos ha explicado en torno a la composición política italiana, la situación vivida en estas elecciones municipales y la reacción, ¿no?, importante, creo que es la más importante, del pueblo frente a las políticas también que se han aplicado en detrimento de sus verdaderas necesidades y su soberanía, ¿no?, también como pueblo. Le mandamos un abrazo y estaremos atentos al resto de la situación política que vive Italia. Un abrazo a vosotros, un abrazo al grande pueblo revolucionario bolivariano. Muchas gracias. Ahí estaba el profesor Luciano Vassapolo, profesor de la Universidad de la Sapiencia en Roma. Bueno, hizo todo el panorama real de lo que ha ocurrido el día domingo en esas elecciones municipales. Se realizaron estas elecciones para renovar la administración local de 1.342 municipios, entre ellos 25 capitales de provincia y 7 capitales de región, como Roma, Milán, Bolonia, Nápoles, Cagliari, Trieste y Turín, y la participación disminuyó, nos decía Luciano Vassapolo. Más de la mitad del pueblo italiano decidió abstenerse en este proceso electoral, lo que prueba que el gobierno de Matteo Renzi, que ustedes saben, él no fue electo para este gobierno, sino que fue designado en el año 2014, bueno, demuestra que no ha calado en ese pueblo que requiere verdaderas acciones para transformarse desde lo social. Un país capitalista, pues, con medidas neoliberales, donde el pueblo, a través de la abstención, decidió decirle a los distintos partidos políticos: no confiamos en ustedes, no creemos en su propuesta. Además, porque estaba Berlusconi otra vez intentándolo con su partido político, estaba la ultraderecha también, quedó de tercer lugar, pero ganó terreno en algunos espacios, en otros no tanto. Roma no ha sido conquistada ni por el señor Renzi, ni por la ultraderecha. Está allí un movimiento que no es partido político, es un movimiento que se llama Movimiento 5 Estrellas, que está a la cabeza de esa alcaldía de Roma. No la conquista porque no pasó el 50% de los votos requeridos, iría a segunda vuelta con el partido del señor Renzi, el Partido Demócrata, para el día 19 de junio, la semana que viene. Va a hacerse una nueva vuelta electoral, particularmente en Roma, ciudad importante, pues, italiana, que define además mucha, como casi siempre en las ciudades donde se concentra en buena parte de la población, define muchas veces la situación política del resto del país, nos guste o no, eso también ocurre. Así que vamos a estar pendientes de lo que se defina para Roma, se defina para el resto de la región, y lamentamos allí también lo que nos decía el profesor Luciano Vasapolo. Bueno, la extrema izquierda tampoco logró conquistar ese descontento popular, ni la izquierda, porque ha habido evidentemente dentro de todas las conformaciones políticas quiebre. Ni la derecha ni la ultraderecha lograron ir unidos a este proceso electoral, ni mucho menos la izquierda. Hay un descontento fuerte evidenciado en esa abstención. 8:55, vamos a la pausa, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nos escriben al 0414-182-8973 vía Twitter, vía WhatsApp. El Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Al volver leo sus mensajitos y colocamos algo de música. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La Fiscalía General de Brasil solicitó al Tribunal Supremo Federal prisión para varios de los más altos dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, tolda política del presidente golpista Michel Temer por actos de corrupción. En este sentido, la periodista Adriana Robeño señaló que las investigaciones siguen en curso. Sobre estos pedidos de prisión que se dieron a conocer en el día de ayer por la prensa, no ha habido otra respuesta por parte del Supremo Tribunal Federal que la de Gilmar Méndez, uno de los 11 magistrados que integran este tribunal. Él criticó esas filtraciones que se hacen a la prensa, pues estos pedidos de prisión llevaban alrededor de 2-3 semanas en las oficinas del Supremo Tribunal Federal y estaban en secreto. Esto no debía ser divulgado, pues las investigaciones están en curso y por tanto él criticó el hecho de que la prensa divulgara y las filtraciones que se estaban haciendo, pues eso puede interferir en las investigaciones que se están realizando. Por esta razón no existe, pues las investigaciones están en curso, no existe una fecha para decidir por parte del Supremo Tribunal Federal si efectivamente se llevarán a cabo esos pedidos de prisión contra el presidente del Senado, Renan Calheiros, el expresidente brasileño, José Sarney, el exministro de Planificación y aún senador, Romero Yucá, y también contra Eduardo Cunha. Además, la periodista brasileña indicó que una vez más fue cancelada la votación del relator que pide la destitución definitiva del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Que en el día de ayer hay que resaltar que una vez más fue cancelada la votación del parecer del informe del relator que pide la destitución definitiva de Eduardo Cunha. Sus aliados habían propuesto una sanción más leve, solo suspenderlo por 3 meses. Entonces, algo que llamó mucho la atención es que la diputada que debía definir, pues ya prácticamente todos los diputados integrantes del Consejo de Ética de la Cámara de Diputados han dado a conocer cuál es el voto que van a dar, si a favor o en contra de Eduardo Cunha. La decisión dentro de la Comisión de Ética es muy, muy, muy pareja. Cunha tiene fuertes aliados allí dentro y el voto de ella sería el decisivo, pues es prácticamente la única que no se sabe cómo va a votar. Por último, la periodista Adriana Rubeño informó que la comisión especial que analiza el juicio político contra la presidenta Dilma recibirá este miércoles testigos propuestos por la acusación

ahí estaba Plenazo Callejero, el prestamista desde Puerto Rico, una plena. Un tema de Tite Curet Alonso que nos regala Mercedes Medina a las 9:10 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, también por el WhatsApp nos escriben acá. Buenos días, últimamente estoy observando a muchas personas escuálidas hacer cola para comprar en los mercales. Misterios de la ciencia, ¿es eso justo?, dice José Domínguez. Parte de, digamos, los Mercal, Pedeval y todo el sistema de distribución que creó el Estado son parte de una política socialista para garantizar y cumplir con un derecho humano que es la alimentación. O sea, todos debemos tener acceso a los productos. Ahora, ideológicamente hablando, para aquel que se siente opositor, que no cree en la revolución, que criticó los mercales, los pedevales, que le daba asco la carne de mercal y decía que el pollo de mercal tenía no sé qué cosas y entonces ellos no iban a comer eso. Ideológicamente, si usted no cree en eso, no compra ahí. Pero es evidente que ese beneficio que otorgó el Estado a través de los mercales y los pedevales y ahora a través de los CLAP no tienen miramiento político, pues. O sea, el gobierno nacional no va a preguntarle a usted, ¿usted es chavista o es opositor para acceder al CLAP? No, porque el Estado venezolano está en su constitución, ¿verdad? En la constitución del Estado venezolano se garantiza el acceso a bienes, servicios, ¿verdad? Se le garantiza a usted sus derechos, los principales derechos humanos, y el Estado venezolano no es un Estado fascista. El gobierno venezolano no es un gobierno fascista. No va a su casa a decirle usted sí, usted no, porque usted es chavista, usted no. ¿Ves? Eso sí lo haría la derecha. Que en la cuarta, y Carlos siempre lo comentamos, en la cuarta a nosotros con un vasito de leche escolar ya nos decían que nos habían quitado el hambre, y era mentira. Porque los niños y niñas de mi época, y seguramente los niños y niñas que fueron nuestros padres, vivieron cosas peores, ¿no? Vivieron situaciones bien difíciles. Y yo recuerdo a Carlos Andrés haciendo entrega en las escuelas de unos bultos que eran horribles, que no se sostenían en el tiempo. O sea, que usted le da un bulto de esos que decían Ministerio de Educación, un bulto hecho con una tela terrible que usted le metía el peso al bulto y eso se rompía, empezaba a deshilacharse, a romperse, ¿no? Zapatos que no eran de su talla, uniformes que se encogían. Nosotros vivimos eso. Y esa era la política educativa de Carlos Andrés, que no era una política educativa en mi época. Estoy hablando de esa época que yo viví, recuerdo y no quiero volver. No era una política educativa de que usted tenga acceso al estudio, sino, bueno, yo hago populismo y te entrego a ti un par de zapatos que no te quedan, pero no importa, te le quedarán a tu hermano, unas camisas que se encogieron y ni siquiera un cuaderno, porque no era que te daban un cuaderno, unos lápices. ¿Ustedes se acuerdan? Álvaro vivió esa época, un poquito más arriba, usted está más joven que yo. Carlos sí la vivió. Nada duraba, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Y un vasito de leche escolar con la que tú no ibas, tú llegabas con un litrico o un cuartico de leche a la casa y con eso no iba a comer la familia. Esa era una cosa absurda. El que crea que eso fue una política extraordinaria de Carlos Andrés Pérez para paliar el hambre que existía en nuestro país, donde cerca del 80% de la población de los años 70, 80, llegando a los 90, padeció hambre real, es porque de verdad o tenía una manta sobre los ojos o era burgués. No hay de otra. El burgués sí, para el burgués fue muy linda los años 80 y los años 70 y los 90. Porque era el tabarato dame dos, iban a Miami, compraron casas en Miami, pero nosotros no, nunca tuvimos acceso a eso. Leemos otros mensajitos y vamos con la llamada. A pesar de todo, estamos alternando comiendo sano, dicen por acá. Para unas panquecas, utilicen, por ejemplo, 4 cambures maduros, una taza de avena, una yema y se licúa, que quede homogénea, se coloca en el sartén caliente y olvídense del azúcar. Es una sugerencia de Davis y es verdad, la gente empezó a comer más sano. Producto también de una necesidad de transformar incluso. Eso nos ha llevado a transformar muchas cosas que nosotros creíamos imposibles. Y hay gente que está satanizando eso. Pues no, más bien valoremos que podemos comer mucho mejor, más allá de tantas harinas y tantas cosas que nos han impuesto. Buen día, excelente noticias que dio el presidente Maduro, que el precio del petróleo venezolano está subiendo y el guri se está llenando. Qué bueno, dicen por acá, también nos escriben Fran El Guaro. Buen día, bellas. Una pregunta, ya vamos en camino del triunfo económico del chavismo, gracias a Dios, pero la pregunta es, ¿los precios de todas las cosas bajarán? ¿Los comerciantes por sí solos no lo harán? ¿Qué hará el gobierno? Por Dios, mano dura, pregunta por acá Fran El Guaro. También dicen, buen día, mis lindas, en La Pastora, calle Moscú, la comuna no da respuesta. Tenemos los carnés y no hemos recibido ni la primera bolsa de ayuda del presidente. Bueno, vamos a estar allí. Es una denuncia, pero atención, porque poco a poco se está haciendo todo este proceso nuevo a través de la distribución directa pueblo-gobierno de los CLAP. La patria es mujer, lo más hermoso de la revolución, llena mi alma de emoción, dice por aquí. Me da más impulso, más pasión, Chávez feminista de corazón, saludos y bendición. Qué lindo mensaje, no nos dijo quién lo escribía. Nos cambiamos para acá. Estamos aquí en una jornada de leer mensajes de texto por un lado y compartir con ustedes otras cosas. Miren, lindo ese mensaje, ese poema que nos mandan de La patria es mujer. Ojalá nos hubiesen puesto el nombre y así le damos crédito al autor o autora. 9:16 minutos de la mañana. Hablando de los CLAP, mecanismos nuevos creados en revolución para apoyar también las políticas del Estado en contra de esa situación terrible que se ha impuesto con los bachaqueros VIP que existen y los bachaqueros que hacen las colas y se burlan también junto a los grandes empresarios, se burlan del pueblo. Por ahí andaba el señor, y ayer lo denunciaba Diosdado Cabello, diputado del Bloque de la Patria, ahí el señor Mendoza. Ustedes saben que él pidió un crédito fuera de Venezuela, un banco muy famoso, y ahora él quiere que Venezuela pague esa deuda que él acaba de asumir, no para producir comida, sino para producir cerveza y malta. Entonces ahí usted debe reflexionar, ¿es necesario para el pueblo venezolano que este señor primero haga una deuda en medio de su guerra económica, se endeude, le diga a Venezuela que pague, y él va a usar ese dinero, esa plata que le van a dar o le dieron, la va a usar es para producir cerveza? Esa es verdaderamente la prioridad productiva de Empresas Polar. Lo dejamos ahí, vamos a hablar sobre los CLAP. Ustedes han participado, hay compañeros y compañeras que se han organizado fuertemente en nuestra patria, que han asumido también como parte de esta tarea que nos impone la revolución la productividad, y están siendo también señalados por esta ultraderecha. Ayer en la Asamblea Nacional han hecho una sesión donde han criticado y han señalado, satanizado a los CLAP. Hablemos de eso, ¿no? Porque la Asamblea Nacional había prometido, los burgueses habían prometido que ellos iban a acabar con las colas, que ellos iban a darle un cambio a Venezuela, cualquier cantidad de cosas, y lo menos que han hecho es atender la situación de guerra económica que vive el país. Ni siquiera asumen que estamos en una guerra económica. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Ilenia Medina, diputada del Bloque de la Patria, del PPT y del Gran Polo Patriótico, dentro de la Asamblea Nacional, secretaria nacional también de esta organización política, el PPT. Ilenia, diputada, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, encantada de compartir contigo en este programa. Muchas gracias y gracias por atender nuestra llamada. Bueno, Ilenia, el pueblo venezolano ha sido convocado por el presidente Nicolás Maduro a conformarse, a organizarse, a hacer de esta Venezuela productiva y también a crear nuevos mecanismos para la distribución de rubros importantes dentro del sistema de alimentación en Venezuela. Son los CLAT ahora un mecanismo también alternativo creado por la revolución y han sido golpeados fuertemente dentro de esto, o mejor dicho, por estos grupos de ultraderecha que hacen vida en la Asamblea Nacional. Cuéntanos qué ha ocurrido también dentro de la Asamblea en medio de este debate importante que da el pueblo venezolano sobre la transformación de nuestra patria. Bueno, ayer a propuesta de Primero Justicia y específicamente de Julio Borges, fue llevado para criminalizar un mecanismo extraordinario que es la mayor expresión de lucha, de resistencia y de concientización del pueblo venezolano, que está dando una gran batalla para responder al resultado de lo que ha sido un acoso de 17 años y a una coyuntura internacional que afecta a Venezuela autodirigida. Estamos seguros que fue autodirigida la caída de los precios del petróleo para infringir un daño profundo a Venezuela, tomando en cuenta las debilidades históricas que tenemos con el tema económico. Y a partir de allí, como escuchó el país entero, esa lucha enconada contra cualquier iniciativa, porque no es solo contra los CLAP, cualquier iniciativa destinada, gubernamental, destinada a favorecer y proteger los derechos sociales o derechos humanos del pueblo venezolano, pues inmediatamente la derecha monta en cólera y trata de deslegitimar, criminalizar, y ayer fue una protesta, una acción más. Recorremos barrio adentro todo lo que sucedió cuando se impuso el desarrollo de ese sistema alternativo de salud, y ahora son los claves. ¿Por qué la rabia, la frustración, el odio contra, como ellos acometen, contra y arremeten contra los CLAP? Bueno, porque es un tema de clase definitivamente. Fíjate que Borges ayer, él recrea su cuestionamiento a los CLAP en el marco del artículo 117 de la Constitución, que es muy general, que está vinculado a los derechos económicos, donde señala que bueno, que el Estado y los distintos sectores deben garantizar que las personas pueden comprar bienes y servicios como deseen, las cantidades, y no está enfocado, porque el tema de los CLAP es el derecho a la alimentación, el derecho que tiene el pueblo de venezolano a alimentarse, y las garantías que el Estado, no solamente el gobierno, el Estado debe ofrecer. Y eso no es el artículo 117, eso está en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, a partir de una lectura muy amplia del título referido a los derechos sociales. Él realmente estaba defendiendo los derechos que él considera los privilegios que tiene que tener la clase alta, porque si lo leemos en contexto, lo que él refería, podemos inmediatamente visualizar o recordar la denuncia hecha por el empresario vasco, que indignado por tanta falsedad, que además se acogía con mucho beneplácito en España, pudo mostrar, hizo una pequeña muestra de cómo los supermercados que utilizan, que están al servicio de la clase media alta, están absolutamente abarrotados de todos los productos importados, hechos en Venezuela, las exquisiteces. Eso está bien, eso no está mal. Ahora, la guerra es obviamente lo que él no dice, que la guerra es contra todos los servicios que desarrolla el gobierno para atender y garantizar las necesidades humanas del pueblo venezolano. Por ello, tratando de confundir, entre las cosas que también señaló, es que criminalizaba y simplemente los CLAP estaban orientados al chavismo y a los PSUistas, cosa que fue muy claramente desmontada por los diputados de la patria, que inclusive mostraron fotos para demostrar, para expresar claramente que los CLAP se entregaban la asistencia a las casas de la compra de los alimentos básicos, llegaba indistintamente a cualquier persona, porque están basados en los consejos comunales. Creo que fue un debate importante, porque mostró las dos caras de que no les importa la suerte del pueblo venezolano y de quienes de alguna manera estamos absolutamente consustanciados con las necesidades del pueblo. Fue clarísimo, fue en blanco y negro ese debate, fue extraordinario porque el pueblo pudo ver de qué lado está la razón y de qué lado está la justicia. No podría nadie en su sano juicio, y menos el poder legislativo, tratar de criminalizar ese mecanismo, entendiendo ellos que ellos deberían tener responsabilidad y contribuir, porque así lo establece la Constitución, que el poder legislativo y todos los poderes deben cooperar entre sí para atender las necesidades del pueblo venezolano. Es así. Diputada, en el contexto de lo que usted también menciona, de esos beneficios que ellos siguen defendiendo como clase, ¿no? Como burguesía en Venezuela, nosotros debemos también recordar que ellos han también permitido de alguna u otra forma, o han defendido la construcción de este nuevo sistema también de distribución de los alimentos, que ampara la presencia, por ejemplo, de bachaqueros en los centros de los comercios, ¿verdad? Quisiéramos que reflexionara sobre eso, porque no está desligado una cosa de la otra. No, en absoluto, y te agradezco la precisión, porque efectivamente ayer lo que estaba en juego, y tal vez no quedó absolutamente claro porque se dio un debate de parte nuestra de mucha altura. Lo que realmente estaba allí en el trasfondo del asunto es justamente ese caballo de Troya que son los bachaqueros, que evidentemente han sido promovidos por la red en el marco de la guerra económica. ¿Qué pasa con los CLAP? Los CLAP elimina, neutraliza a la red del bachaquerismo. ¿Cómo se armó el bachaquerismo? Muy fácil. Bueno, luego de mucho estudio e investigación que se logró detectar, ¿cómo surgen? Surge cuando los grandes productores y empresarios, en lugar de entregarle y venderle a los establecimientos comerciales, que son los que uno tiene cerca de su casa, pequeños abastos, bodegas, en lugar de entregarles a ellos directamente los productos para que el circuito de comercialización se haga naturalmente, lo que hacen, y el gobierno ya decidió ir directamente a la fuente, lo que hacían era ir y hacer un cambio de factura. Es decir, en lugar de hacer el intercambio de factura compra-venta, le recompraban a ese supermercado o a esa pequeña empresa o pequeño establecimiento de distribución comercial, de comercialización, los productos, los mantenían en el camión y los distribuían a los bachaqueros. Es decir, ellos alimentan a los bachaqueros. Por eso es que uno veía en ciertos lugares la distribución, o lo hacían en por detrás de los propios establecimientos comerciales. Entonces, la decisión del presidente y del gobierno de ir a comprar directamente a los productores y a los empresarios, comprarlos desde allí y cerrar el circuito de la distribución con la red de consejos comunales y comunas, tal como están organizados los CLAP, que están allí las UBC, están una mujer, consejos comunales. Nosotros el lunes pasado, Patria para Todos proponía al gobierno ampliar la base organizativa de los CLAP y la base distributiva, y creo que fue una propuesta que fue acogida. La propuesta nuestra fue que a los CLAP el gobierno vinculara a toda la red de productores agrícolas, pequeños y medianos productores agrícolas, que están ansiosos de hace mucho tiempo de venderle directamente al gobierno, porque entiende que ese es su aporte a la revolución y a la patria, es evitar los intermediarios para que le llegue al pueblo venezolano los productos sin ese alto costo que sucede, como está sucediendo ahora. Y efectivamente, lo que ayer ellos estaban defendiendo, pero no se atrevían a decirlo, era que eso de alguna manera elimina la cola y neutraliza el bachaquerismo hasta tanto no se vuelva a la regularidad. Pues hasta que ellos no desaparezcan, el bachaquerismo no desaparezca, evidentemente los CLAP van a mantenerse. Claro. Es una medida de emergencia, no es un sistema que vaya a permanecer, pero evidentemente hasta tanto no se consolide o se normalice, mejor dicho, la situación de distribución alimentaria, pues evidentemente los CLAP deben continuar, deben fortalecerse con la red de pequeños y medianos productores agrícolas y con ese oxígeno que realmente está produciendo la agricultura urbana, que yo tengo que decirte, Vanessa, que en estos días me he comido ensaladas con tomates cultivados en mi casa. Y yo no tengo una casa, tengo un apartamento. Eso es posible, y lo estamos viviendo como pueblo nosotros también. Mira, podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas de esas pequeñas hierbas de mediano, de periodos cortos. Albahaca y tomate es posible. De verdad que me sorprendió, porque ya habíamos sembrado esas hierbitas de té y cebollín, pero no tomate. Realmente fue una gran sorpresa. Es así, muchos lo están haciendo, diputada, y es parte también de generar conciencia en torno a nuestros procesos también como pueblo, ¿no? No solamente depender, porque aparte es parte del plan de la República, nuestro plan de la patria establece que nosotros transitemos. Tenemos que ser, el ejercicio de la democracia participativa parte por eso, por ser constructores de la patria. Es así. No esperar inactivos, sino recibir, por supuesto, aquello que sea necesario recibir por parte del Estado, pero ser proactivo, ser protagónico en la defensa de este país, que somos nosotros. Estamos defendiendo de nuestra soberanía, la de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros abuelos. Es así. Diputada, de verdad que clarísimo esas reflexiones que nos ofrece a esta hora de la mañana. Le agradecemos su tiempo y disposición, porque el pueblo también merece sumar ideas, propuestas a cada uno de estos proyectos que el gobierno bolivariano asume como propios, y también aquellas medidas que se toman cuando vivimos situaciones como esta, de guerras no convencionales, de guerras contra el pueblo. Le mandamos un abrazo y estaremos bien pendientes de cómo sigan ustedes dentro de la Asamblea defendiendo la patria bolivariana. Gracias, Vanessa. Estamos venciendo. Estamos venciendo. Muchas gracias. Ya estaba la diputada Ilenia Medina, diputada del Bloque de la Patria por el PPT. Patria para todos. Bueno, claro, ¿no? Se entendió lo que son los CLAP, lo que requerimos. Como Borges y su séquito burgués con el señor Ramos Alú allí al frente, ¿no? Porque él es el presidente de la Asamblea Nacional. Ayer arremetieron contra este modelo que es alternativo, que es por ahora, para poder golpear fuertemente a estos grupos de bachaqueros y golpear fuertemente a quienes nos están dando una guerra como la que nos han dado en lo económico, como ellos han defendido eso, ¿no? Esa estructura. Para ellos es conveniente que los bachaqueros existan, ellos mismos han propiciado eso, no son unos santos, y ellos necesitan que haya colas, que haya gente que se desespere, que haya gente que salga y declare en contra del gobierno bolivariano, porque lamentablemente, y porque es parte de una situación comunicacional, lamentablemente cuando usted no consigue algo, usted no va a asumir que esa situación, porque no tiene tiempo de estar pensando todo eso, no, es que esto es por la guerra, no todo el mundo lo hace, es la verdad. Muchos tenemos por la situación política, ¿verdad? Porque estamos politizados, porque entendemos, porque estudiamos, leemos y no estamos tan apegados a las redes sociales en cuanto a que todo lo que dicen por ahí es verdad, porque no es así. Muchos, la mayoría del pueblo tiene la capacidad para reflexionar y decir, ok, no conseguí esto o esto me lo aumentaron por esto, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué propongo que hagamos? Pero hay otros que lamentablemente no tienen esa misma capacidad de reacción ante situaciones y se tragan todo lo que le dicen. ¿Y cuál es la primera respuesta que dan si alguien los entrevista? Es que el gobierno nos tiene pasando hambre. Pero es lógico, porque en su cabeza no pasa por ese proceso de reflexión, no puede, no le da tiempo, o está tan metido en lo que le dice la derecha, que ha sido su estrategia, tan metido en que te tienen con hambre, en Venezuela hay hambre, en Venezuela hay no sé qué, el gobierno no hace nada, Maduro renuncia, todos esos mensajes que envían, que el que está en la cola y pasa por esa situación, lo primero que dice es que Maduro tiene la culpa. Ellos han sido, esa ha sido su estrategia de golpear al pueblo ha sido mediática, totalmente mediática, y evidentemente apoyado con esta situación de guerra que está amparada por estos sectores de la derecha y que les conviene existan las colas en las calles y les conviene que existan los grupos de bachaqueros. Jamás van a dejar hasta hacer caer la revolución, ellos no van a dejar o no van a hacer nada para impedir eso, porque ha sido su estrategia. Tenemos que entenderlos todos y todas. La estrategia de la derecha es que usted pase por ese tipo de situaciones para que cuando le toque votar o le toque opinar, usted no va a decir, no es que Julio Borges, no, usted diga, es el gobierno revolucionario, es la revolución la que me está haciendo esto. Es una estrategia mediática con mucha campaña publicitaria en contra de la revolución. Es la contra, pues, revolución que nos está haciendo esto. Interesante lo que nos decía Ilenia Medina de esa propuesta que hizo el PPT, que el gobierno está asumiendo también, de que haya una red directa de conexión, o mejor dicho, que el gobierno se conecte directamente con la red de productores agrícolas de nuestro país, que quieren y están ansiosos, decía Ilenia Medina, diputada de la patria, están ansiosos por vender directamente al Estado venezolano y salir de esa opresión que también tienen algunos empresarios con ellos, porque le compran el producto, su producción se la compran a un precio, pero no gana el productor, ganan ellos, que la venden a otro. 9:34. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. En este momento en Venezuela hay más de 3.800.000 niñas y niños con una computadora Canaima. Ellas y ellos sacan su primaria en una escuela pública del país. Sus padres no pagaron nada para recibir su canaimita. El gobierno las entrega totalmente gratis. De esta manera, el gobierno nacional garantiza el derecho a una educación de calidad de su población. Esto solo es posible gracias a la Revolución Bolivariana. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. El pueblo opina en la Radio del Sur. Con la activación de la nueva fase de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para rescatar las ciudades de acciones que inciden negativamente en la paz del país, el pueblo venezolano opina y califica esta iniciativa en materia de seguridad. Y en cuanto a las OLP, yo pienso que realmente estará funcionando en los barrios o algo así, pero deberían de hacer un despliegue por todas las ciudades donde se vean los cuerpos policiales, porque no se ven y realmente la inseguridad está bastante alta. En cuanto a la OLP, ya hemos visto también numerosos resultados en vista de esa nueva fase que anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde se han desmantelado diversas bandas delictivas y criminales en nuestro país. Un gran esfuerzo que hace entonces nuestra Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos castrenses para brindarnos toda la seguridad. También podemos ver que en todo el territorio nacional se encuentra un máximo despliegue de estos funcionarios para resguardar a los ciudadanos y ciudadanas. El pueblo opina en la Radio del Sur. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mamá se fue de su tierra a buscar otro destino. Mamá se fue de su tierra a buscar otro destino. Se fue a perseguir sus sueños y anda por nuevos caminos. Se fue a perseguir sus sueños y anda por nuevos caminos. Se va mamá, va mamá. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Lucero de la mañana, préstame. mamba se va, mamba. De la mañana, María Mulata, Mamba desde Colombia, un ritmo tradicional afrocolombiano sonando esta última parte de Mientras Tanto, y por si acaso que llegue ustedes gracias a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, de este lado los acompaña Vanessa Gutiérrez, la presidencia de la emisora y la gerencia de contenido de esta radio, su radio, la Radio del Sur. Dice José Aníbal de Naguanagua, ojo, el gobierno no toma acciones con los empresarios que nos tienen pasando trabajo y del bueno. Naguanagua es un pueblo sin ley, y también nos dice el mismo José Aníbal que todos criticamos ese ingenio de Lorenzo Mendoza, pero como es el que decide qué comemos y tomamos, el gobierno no toma acciones. Es la opinión de José Aníbal. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Por ahí varias personas, usuarios, han estado retuiteando nuestras entrevistas. Se los agradecemos mucho porque es una manera también de llegar lejos. Bueno, pendientes, hoy se va a reunir el Consejo Político del ALBA en Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Su anuncio lo hizo el presidente Nicolás Maduro anoche, con el objetivo de debatir estrategias en común para la defensa de la región. Van a venir todos los cancilleres del ALBA, del Consejo Político, abordarán este tema. Y bueno, ustedes recuerden que el ALBA fue una creación de Hugo Chávez, nuestro comandante, y del comandante Fidel Castro. Un 14 de diciembre del año 2004 en La Habana, Cuba, fue la respuesta al ALCA, a ese que enterramos en Mar del Plata, que era la propuesta y que sigue siendo la propuesta de Estados Unidos para generar su maniobra imperialista, su control imperial sobre nuestros países, nuestra economía, recursos y soberanía. Entonces, bueno, ellos están intentando nuevamente retomar ese ALCA, y nosotros debemos potenciar cada vez más nuestra unidad por encima de cualquier situación a la que nos estén llevando, incluso cualquier situación política que estén viviendo países hermanos como Argentina. Hoy estaba viendo un artículo que publicó nuestra compañera Evelyn Rico en la página web. Dice: aumento en las tarifas de luz y gas cobra primera víctima en Argentina, en la ciudad de Necochea. Alberto Luis Guerra, de 30 años, un humilde albañil de nacionalidad chilena, se quitó la vida tras no poder pagar el aumento de las facturas de luz y gas. El hombre tenía un mes que no había sido contratado por ninguna empresa, y tras recibir las facturas de ambos servicios decidió, bueno, acabar con su vida. Determinación que ya le había adelantado a su hermano, quien alertó a las autoridades policiales, que hallaron su cuerpo en la mañana del día lunes. La falta de empleo y de ingresos desencadenaron un estado depresivo, aunado por las urgencias económicas que, como le sucede a muchos, se tornaba cada vez más cruda ante cada aumento anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. El pago de las facturas era mayor a los 3.000 pesos, y fue entonces que esta desesperación llegó al extremo. Lamentable, ¿no? La primera víctima fatal de una medida neoliberal impuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Han rechazado, ustedes saben, en distintas movilizaciones, el aumento de hasta un 100% en el servicio, en el cobro del servicio de gas, agua, luz, trenes, por orden de este gobierno, quien lleva a la desesperación al pueblo y al señor Alberto Luis Guerra, de 30 años. Era un joven, ¿no? Un humilde albañil, más joven que yo, de nacionalidad chilena, que tomó esa decisión porque, bueno, estaba desempleado y no tenía cómo pagar esos servicios. Fíjense, ¿no? Esas son las cosas que Macri usted no le va a contar, ni la derecha le va a contar. Y no pasa solamente en Argentina, ha pasado en nuestro mundo durante décadas por la imposición de este modelo capitalista que lleva a a la desesperación, a los pueblos, ¿no? Algunos hacen esto, otros luchan con mucha más fuerza frente a la adversidad. Yo no sé si ustedes vieron un video de una española, bien, María Gabriela creo que me dijo que lo habían colocado en Revelados el audio, parte de ese audio. Una ciudadana española que también decía, estoy cansada de que me hablen de Venezuela, yo soy una mujer maestra, desempleada, una mujer que llega a unos niveles de desesperación extremos en ese video, donde ella dice que ha ido a distintos sitios a buscar trabajo y es traba con traba, con otra traba, no le dan empleo y esa mujer no tiene ni siquiera, por la misma situación económica, porque es desempleada, no tiene ni siquiera un seguro de vida para sus hijos, pues. No tiene cómo pagar sus servicios, no tiene nada, está desesperada y ella grababa el video y dice, me vienen a hablar Rajoy y todos los políticos de Venezuela cuando yo, que soy ciudadana española, estoy viviendo con esta situación. Carlos me dice que tiene el audio, vamos a poner parte de ese audio, ya estamos cerrando, no creo que nos dé tiempo, Álvaro, de la última entrevista, entonces vamos a colocar parte de ese audio para que ustedes vean, escuchen, ¿no? lo que hablamos, y muy pocos medios de comunicación se hacen eco de este tipo de denuncias que vienen de otros países que nos satanizan a nosotros como pueblo. Hola, me llamo Yolanda y hago este vídeo para denunciar la sucia campaña de desprestigio y de mentiras y de cinismo e hipocresía que se está viviendo en este país, antes con las elecciones que acababan el 20 de diciembre y ahora con las próximas del 26 de junio. Una campaña de desprestigio, un montaje, una farsa para darnos a entender que hay un peligro de que acabemos como en Venezuela si votamos a determinadas fuerzas políticas, y no lo hay si seguimos votando al Partido Popular o al Partido Socialista, que bueno, con el bipartidismo llevan 40 años de engaños, de mentira y de expoliación de este país, ¿no? Entonces yo os voy a contar mi historia personal, pero es que sé que las hay mucho peores y que somos millones de personas. Yo tengo 43 años, he sido maestra interina, me despidieron el 21 de diciembre del 2012 a las 10 y cuarto de la mañana de un colegio concertado porque, bueno, pues gracias a un maldito decreto que incumplía la ley aprobado por una persona que hoy afortunadamente está imputada, pero en ese momento no lo estaba y pudo hacer un daño por el que evidentemente ni se han pedido ni se van a pedir daños y perjuicios, ni daños patrimoniales, ni nada de nada, porque vivimos en el país del reino de la corrupción, pues me fui a trabajar a la concertada y bueno, me despiden en ese momento porque llegaban las vacaciones de Navidad. Durante todo el tiempo que yo he estado trabajando en la escuela pública he sufrido cortes porque es un trabajo precario, yo no tengo ingresos, tengo cero ingresos. Hace un año y pico me quitaron la cartilla de la Seguridad Social. Yo soy española, mi familia lleva toda la vida trabajando y pagando impuestos, mis abuelos han padecido muchísimo, padecieron la posguerra, mi madre lleva toda la vida trabajando, no es que se pueda jubilar, es que jamás nadie le ha hecho un contrato, nunca, por mucho que haya rogado y ha suplicado, nadie le ha hecho un contrato, pero siempre hemos pagado impuestos y resulta que me quitaron la cartilla de la Seguridad Social a mí y a mis hijos. Evidentemente mis hijos pasaban a la cobertura de mi exmarido, pero es que no es el caso. Es que yo soy su madre y me había quedado sin cobertura médica y por tanto se habían quedado sin cobertura médica mis hijos. ¿Esto no es Venezuela? No, esto es España y esto es una vergüenza. Ahí está, es un audio bien largo. Esto es un extracto que hizo nuestros compañeros de Revelado, María Gabriela Rodríguez y Chevije González Marcó. Qué bueno que Carlitos lo tenía allí guardado, porque fíjense, ¿no? Es una desesperación y es una desesperanza lo que vive también el pueblo español, que no es mediático, ¿no? A ellos no los ponen un micrófono. Cuando los periodistas españoles vienen a Venezuela, buscan a todos, al que está en la cola, el no sé quién, el otro, critican nuestro proceso, hacen su campaña, vienen estos de otros países, ¿verdad? Hacen su campaña política aquí, para entonces tratar de ganar votos allá. Y esta ciudadana española le dice, pero ¿cómo me hablan de Venezuela si yo vivo esto? Nadie la ayuda. Le quitaron la cartilla de seguridad, como le llaman ellos, a tener un seguro de vida desde lo laboral, ¿no? Como el HCM, pues, que le dan a uno en sus trabajos, que de alguna u otra forma son de ayuda para la atención médica. Un sistema de salud que no, en España en este caso, no está funcionando. Una mujer que necesita trabajo y no lo tiene desde el año 2012, está padeciendo las consecuencias del neoliberalismo y nadie hace nada. Es para que veamos, ¿no? que hay pueblos que están en situaciones extremas, viviendo cosas mucho peores que las nuestras. No porque nosotros somos venezolanos, no, mira, que los venezolanos son así basados y esos no se dejan, no. Es para que entendamos lo que pudiera ocurrir si aquí llega un gobierno de derecha. Bueno, no es nada más la guerra económica que nos están aplicando, es que si ellos llegan al poder, situaciones como la que escuchábamos de una mujer desesperada o la de ese hombre de 30 años en Argentina que no pudo pagar las tarifas y acabó con su vida, situaciones similares pudieran vivirse en Venezuela, ya las vivimos. ¿O es que nosotros no tuvimos mortandad infantil en la Cuarta República también producto de la mala alimentación de este pueblo? ¿O no tuvimos deserción escolar en la Cuarta República producto de la falta de política y de la desigualdad social que imperó en ese momento? Y hablamos de la Cuarta porque es el modelo que nosotros tenemos como referencia, porque mucha gente dice, pero vas a seguir hablando del pasado. Bueno, sí, esa es nuestra referencia, esa es nuestra referencia, porque el futuro todavía no, ¿verdad? Uno no puede hablar del futuro, uno no sabe qué va a pasar más allá. Uno puede pensar, quisiéramos que la revolución se constituya en uno de los grandes triunfos de este pueblo y que muchos pueblos puedan alcanzar logros desde lo social, desde las bases. Queremos eso. Bueno, pero para hacer eso hay que vencer ahora. Y hay que vencer pensando en lo que tuvimos. Y aquellos que no los conocen, nuestros jóvenes, hay que atenderlos y explicárselo. Chamo, tú naciste, tú creciste con Chávez. Qué chévere, ¿sabes? Qué bueno, porque tú no viviste ni te pasó nada de lo que tus padres, abuelos, hermanos o tatarabuelos o tíos sí vivieron. Tú naciste en una Venezuela distinta que se está reconfigurando hacia el socialismo, que tiene fallas, sí, pero que jamás serán iguales a los errores y las tristezas que padecimos en la Cuarta República. Hablemosle a esa juventud que no vivió esto y que tuvo la suerte de no vivir esa Cuarta, como nosotros que no vivimos esos años de imposición terrible de la Inquisición española, ni vivimos en la colonia española, afortunadamente. Pero sí la vivió el Libertador, ¿ves? Y la luchó junto a otros hombres y mujeres para impedir que otro imperio se perpetuase en nuestra patria, imponiendo su modelo monárquico, hambriador también, con sus intereses burgueses. De allá venimos, de esas historias, de incluso de esa terrible situación que vivieron nuestros pueblos originarios cuando llegaron esos barcos que en la escuela nos enseñaron a amar y a pintar y a colorear, sin contarnos realmente la masacre que vivieron los pueblos indígenas de esta América Latina, ni los pueblos africanos que nos decían, no, es que traían barcos, venían los barcos negreros con un montón de gente que vino aquí a construir. Bueno, pensemos en eso, venezolanos y venezolanas, hombres, mujeres, jóvenes, pensemos en lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y defendamos nuestros logros, nuestras conquistas, revisemos nuestros errores y en función de ellos propongamos. Cuidadito con querer creer que la sonrisa de la derecha o la mano que tiende la derecha es para que nos salvemos de las desgracias. Cuidadito con eso. Porque luego llega el arrepentimiento y llegan los dolores como los que están viviendo de pueblos hermanos. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a Álvaro Susarini en la producción, a Carlos Gómez en los controles. Mañana nos reencontramos, les agradecemos a Patete Radio en el estado Anzoátegui, a Ecuador por Dentro en Quito y a los compañeros de la FENCAI en México por ayudarnos a llegar a otras latitudes. A todos ustedes por sus mensajes, por su compañía, por sus reflexiones, atención y por hacer también con esas reflexiones parte de esta revolución. Nos encontramos mañana, sigan esta su casa, la Radio del Sur, que tiene muchas otras cosas que contarles en los distintos programas que tenemos para ustedes. Hasta mañana y gracias por todo. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos.